mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer. Pero poco sabemos amar. Ilse, Jürgen, Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 39 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, para hacer una un pequeño break de como generalmente hacemos el programa, pues así les voy a decir rápidamente lo que se ha dicho hasta ahorita. Básicamente que la Bundesliga comienza actividad este fin de semana y comienza con la reanudación de su liga completamente, pero con jugadores que han sido comprobados que no tienen coronavirus antes del partido. Se va a probar que no tengan ninguno de ellos, y también sin ninguna persona en las gradas, porque bueno, obviamente no se puede contagiar más. Ellos en Alemania tienen el sistema, digamos que tienen la forma de comprobar que no tienen ningún problema los jugadores, ningún problema de el virus, por ejemplo. En otras ligas alrededor del mundo, pues no se van a comenzar otra vez los partidos, por lo menos no hay una fecha dentro de este mes para que regresen. Lo cierto es que hay ciertas ligas alrededor del mundo que sí van a regresar, pero por ejemplo la Serie A no va a regresar hasta junio 13, que es donde comenzará a tener partidos entre los equipos. Pero si cualquier jugador sale con el virus, con pruebas de que tiene el COVID-19, entonces el equipo completo al que pertenece tendrá que entrar en cuarentena por 15 días por lo menos. Las otras ligas dentro del soccer europeo, pues la Bundesliga, como le dije, comienza este fin de semana. La liga regresa hasta junio 12 y la Premier League todavía no se deciden si van a regresar en total. O sea, puede ser que ya esté suspendida, y es que la Premier League ya les dio un permiso el gobierno del UK para que regresen a jugar después de junio primero. Lo cierto es que no se ve ningún plan para que comiencen de nuevo los partidos en la Liga Premier. Entonces, bueno, pues ahí están las fechas. No son del todo seguras, pero ahí están para los que necesitan saber si es que vamos a ver deporte este año. Obviamente tenemos rodeos que ya comenzaron sin espectadores, y pues obviamente los que andan en los toros están lejos el uno del otro, entonces no hay problema por esa parte. Otros eventos que van a probablemente regresar, pero van a ver cómo funciona, es el golf, por ejemplo. Podría ser que en mayo 24 haya un evento grandioso para volver a promover el deporte, un evento que va a tener a Tiger Woods, a Phil Mickelson, a Peyton Manning y a Tom Brady. Entonces parece ser que podrían ellos ser los primeros en regresar a jugar golf, de todos los jugadores y de todos los de la gente que está aficionada a este deporte, podría ver a estos cuatro maravillosos deportistas jugar. Probablemente Tiger Woods jugará con Peyton Manning y Tom Brady jugará con Phil Mickelson, o bueno, uno y uno, me refiero a un quarterback y a un jugador de golf verdadero o profesional. ¿Qué más les puedo decir? Hay otros deportes que están considerando si regresarán, entre ellos está la NBA, está el béisbol de las grandes ligas, que obviamente ya debería de comenzar sus entrenamientos de verano para comenzar la liga, pero todavía no sabemos. En la NBA, lo cierto es que ya salió el comisionado Adam Silver para decir que todavía no se tiene una decisión si se cancelará o si volverán a haber partidos de la NBA este año. Lo cierto es que recordaremos que fue un desastre en la NBA los jugadores que abiertamente tuvieron contacto con el virus y que tuvieron que entrar a cuidado intensivo inmediatamente después de ser confirmado que así era. Entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa con la NBA. Lo cierto es que podrían comenzar en un formato en que nada más se juegue playoffs, y si fuese así, pues los equipos que ya están en las mejores posiciones serían los que entrarían nada más a estos playoffs inmediatos dentro de lo que es la NBA. Una liga que no ha regresado de la suspensión de sus Grand Prix es la Fórmula 1. La Fórmula 1 sigue sin poder comenzar de nuevo. Lo cierto es que se trató, se dio el banderazo para que comenzaran la Fórmula 1 en algún momento, tal vez fuera de Asia, pero después se vio que no sería posible, porque realmente comienza la temporada en Asia, en Australia primero, pero después pasa a Asia. Y bueno, pues por lo menos ahorita no hay ninguna idea de cuándo se puede reanudar este deporte de la Fórmula 1. Esteban Gutiérrez, parece ser que va a ser parte del equipo de Mercedes con Stoffel Van Dorn. Entonces podría ser que ellos estarían en este equipo. Ya sabemos que Esteban Gutiérrez es el mexicano y sería entonces el segundo mexicano después del Checo Pérez, que es de los conductores que están ahora en Fórmula 1. Obviamente él ya ha estado anteriormente en Fórmula 1, pero esta sería su oportunidad de estar con un buen equipo poderoso. Entonces ya vamos a ver qué es lo que pasa en esta temporada, si es que se reanuda la temporada en Fórmula 1. Entonces, más o menos ese es un recap de lo que he dicho. También estaba hablando de la NFL, de cómo ha cambiado los rankings de los equipos gracias al coronavirus y a todo lo que ha pasado con el draft colegial y con el cambio de jugadores, ahora sí que virtualmente durante ese draft colegial, y después con la adquisición de jugadores vía agencia libre. Les di los primeros 10 lugares, hasta me fui hasta los primeros 15 después. Entonces, bueno, para decirles los partidos de la Bundesliga, otra vez, los de la jornada 26, cuando se reanude, 27, perdón, comenzará con los partidos del sábado entre Bayern München y el Eintracht Frankfurt. Estos serán el sábado 20. Primero los de la jornada 26 serían el día sábado, serían Augsburgo contra Wolfsburgo, después Dortmund contra Schalke, Düsseldorf contra Paderborn, el Hoffenheim contra el Hertha de Berlín y el Leipzig contra el Friburgo. También ese mismo día el Eintracht Frankfurt se enfrenta al Mönchengladbach. Pues el domingo sería Colonia contra Mainz, Unión Berlín contra Bayern München y el lunes por la noche Werder Bremen contra Bayer Leverkusen. En esta liga el primer lugar es Bayern München, Dortmund está segundo con 55, Bayern München tiene 55 puntos, Dortmund tiene 51 en segundo, Leipzig tiene 50, Mönchengladbach 49, Bayer Leverkusen 47, Schalke tiene 37 en el último puesto de competencia europea. En los puestos de descenso están Düsseldorf con 22, Werder Bremen tiene 18 y Paderborn tiene 16 puntos. Estos son los tres equipos que descenderían si así acaba la temporada, o bueno, después de la jornada 26 y 27, porque la 27 también ya está con un calendario. No les había dado la tabla de posiciones dentro del fútbol mexicano. Y esta es la tabla de posiciones. Si hoy terminase la liga y se fueran a lo que es los playoffs, la liguilla, dentro de el clausura, estaríamos viendo al Cruz Azul con 22, al León con 21. En tercer lugar está el Santos Laguna, que tiene 17, el América también tiene 17. En quinto lugar está Guadalajara con 16, Pumas tiene 15 puntos, está en sexto lugar, no en quinto como había dicho yo. Tigres está séptimo con 14, Juárez tiene 14. Entonces esos son los primeros 8 lugares y los que estarán en la liguilla si así termina y si es que deciden reanudar con la liguilla en el fútbol mexicano. Lo cierto es que el Morelia está noveno con 14, Puebla tiene 14, Pachuca 14, Querétaro 14, Atlético de San Luis tiene 13, el Necaxa tiene 11, Toluca tiene 10, Tijuana 9, Atlas tiene 9 y el Monterrey tiene 5. En el último lugar, el campeón, el actual campeón de el Apertura 2019, y en este formato de dos ligas por año, pues en el Clausura está en último lugar. Esta liga no nos han dicho cuándo se reanuda, aunque probablemente va a seguir la misma idea de la liga española, o sea que por junio 12. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy.